sueño. ¿Cómo poder olvidarme de este día tan querido? Por eso vine a cantarte. Recuerdo que desde niño con palabras me enseñaste a recorrer los caminos que a tu paso me dejaste. De tu mano voy prendido, espero nunca me falte. Toda la confianza pusiste en mí, siguiendo tus pasos me dejaste ir. Y hoy con tonada quiero recordar lo que tu camino me supo enseñar. Hoy te canto con cariño, todo de mí quiero darte. Fuiste amigo y compañero, porque supiste escucharme. Y en este día tan criollo, con usted quiero abrazarme. Lorenzo y Manuel querido, seguro que desde el cielo atento me están mirando, alumbrándome el camino, y esta tonada que canto se la dedican sus hijos. Toda la confianza pusiste en mí, siguiendo tus pasos me dejaste ir, y hoy con tonada quiero recordar lo que tu camino me supo enseñar.